Toca algún botón porque me parece que no salgo. Toca algún botón, dice. A ver, ahora, a ver, ahora. Bueno, sigamos. Si ustedes me escuchan. Sí, perfecto. Bueno, sí. Mi crítica siempre fue a este día, que yo digo que el día de la Pachamama debería ser un día especial donde todo Capilla del Monte debería estar recogiendo la basura que tiran los capillenses. Entonces uno sale a caminar, por ejemplo, por las vías y vas cerca del río y es una cantidad de basura impresionante. Por otro lado, se festeja el día de la Pachamama. Entonces me parece que es como una especie de incongruencia, ¿no? Por un lado festejamos y por el otro lado vemos una cantidad de basura que no se puede explicar. Sí, mira, justamente parte del festejo es que hay una obra de teatro hecha por capillenses donde justamente se refleja ese tema de la basura. Están actuando en esa obra gente que está trabajando, creo que vos estás también dentro de ese grupo, que están queriendo que el basural sea erradicado a través de denuncias al intendente y todo eso. Bueno, gente de esa, gente de la Pachamama, unidas en el objetivo de poder demostrar lo que significa el valor de la tierra limpia, el valor de la tierra cuidada, el agradecimiento a la tierra. Entonces se armó una obra donde se está mostrando, viste, todo eso. Sí. Esa obra se llama Somos Pacha. Y Somos la idea, Pacha. Y la idea es la conciencia de la humanidad. O sea, cómo desde algo muy chiquitito se va expandiendo y cómo tenemos que reprogramar eso para entre todos volver a reciclar, a hacer otro tipo de vida mucho más sana para todos. Que la gente empiece a tomar conciencia, ¿no? Exacto. Porque a mí me pasa esto. Bueno, salgamos al campo, vamos al río. Y yo voy al río y todo, y veo un grupo de botellas de tetrabricks o bolsas de plástico, y eso ya me arruinó el día. No sé, es algo que estás en otros países, por ejemplo en Australia, Nueva Zelanda, en algunos países de Europa, y eso no ocurre. No ves la basura en cualquier parte. Acá vas a caminar y ves basura por todos lados. Bueno, es parte de la falta de educación de que hemos recibido nosotros, ¿no? Por ejemplo, en mi barrio, nosotros hemos tenido que pedir tachos de basura. Y cuando los hemos tenido que pedir que los retiren por la cantidad de cosas, hasta comida y, te digo, perros muertos, por decirte algo. O sea, vos fíjate eso, qué incongruencia, pedir para poner y tener que pedir después que saquen por la mala conducta de la gente. Pero ese pienso yo y pensamos muchos. Nosotros nos enojamos y tenemos toda la razón del mundo para enojarnos, porque yo no tiro basura, yo separo en mi casa, yo cumplo con eso porque entiendo que es fundamental. Que soy responsable del basural también. Mi basura es responsable de tener un basural a cielo abierto. Pero también entiendo que tenemos tantos grados diferentes de conciencia, Diego, tantos grados diferentes, que pienso que va a ser un trabajo arduo y extendido en el tiempo, siempre y cuando haya políticas públicas de educación sostenidas. Siempre y cuando haya. Ahora no se ven. No. O por ejemplo, cartelería. No tire basura, no prenda fuego, cuide los animales, no los suelte. No hay ni un cartelito en ninguna parte de esta ciudad donde podría guiar a la gente. Por supuesto. Nosotros quisimos poner un cartel porque yo vivo en Valenti. Y en Valenti hay muchas cabañas. Los turistas vienen llenos de ilusiones de hacer cosas que no pueden hacer en sus lugares. Entonces hacen cosas que no corresponden. Por ejemplo, prender un fueguito. Exactamente. Sí. Prender una fogatita, hacer un ritual y no sé qué historia. Bueno, resulta que hacen eso. Y nosotros caminando por allá arriba, en las gemelas, hemos visto fogatas. Y hemos ido a la municipalidad a pedir carteles que anuncien cuál es la gravedad de hacer eso. Todavía no los tenemos, y hace más o menos 14 meses y con un tema tan candente como este. No estamos hablando de que queremos un pirulín en la Plaza San Martín, ¿viste? O sea, estamos hablando de temas candentes, profundos, necesarios, y no lo hemos podido conseguir. Entonces nos tenemos que armar de mucha paciencia y de mucha firmeza también. Yo creo que aquí las autoridades no escuchan a sus pobladores. Uno les da ideas y es como que no les importa, o dirán, bueno, ¿qué nos vienen a decir esto? Total, nosotros somos los que tenemos que hacer las cosas, y no las hacen. Para eso se les paga, ¿no? Hay secretarios de cultura, de ambiente, de esto, y no se ve nada en la calle. Quizás seamos nosotros los que tenemos que empezar a hacer para que se den cuenta de que... Bueno, vamos a exigir un sueldo también, ¿no? Municipal. Sí, pero no, somos todos voluntarios, digo. Claro. Sí, sí, sí. Acá se hace por amor. Lo que pasa es que de repente hay un grupo de gente que ordena y todo. Y ahora, por ejemplo, en las vacaciones, uno veía las plazas todo tirado afuera, en el camping también, los palitos de los helados. Dice, ¿qué necesidad si tienen ahí? O sea, es... Ajá. Yo lo veo, por ejemplo, ahora hay nuevos chicos en la parte vial, como supervisores, que están viendo. Vos ponés, por ejemplo, una rueda, un centímetro, en una línea amarilla, y vienen y te dicen, no, la rueda está tocando la amarilla. Y al mismo tiempo pasan en una motocicleta cuatro personas sin cascos, con niños y todos, y es como que no los ven. O sea, algunas cosas se ven, otras no se ven. Me parece que la gente no está preparada ni para guiar acá. No, porque ¿sabés qué pasa? En un pueblo hay muchas relaciones que cuando vos ocupás un puesto, seguís teniendo el compromiso de mi vecino que manda a su nena con mi nena al colegio. Uh-huh. Y él es un transgresor y yo soy un inspector, ¿viste? Entonces es como que miro para otro lado porque es mi vecino. Uh-huh. Entonces no le puedo poner, ¿qué le voy a poner una multa? Eso quiere decir que no hay profesionalismo. No. Bueno, vamos a lo nuestro. Primero de agosto, ¿dónde? En el camping municipal. ¿A qué Capilla hora? Del Monte. Empieza a las 11 y termina cuando el sol se vaya. Muy bien. ¿Y qué van a haber? ¿Rituales? ¿Va a haber...? No, el único ritual va a ser la honra a la Pachamama. Ajá. Después lo que hay es comunión entre la gente, es un guiso para 1000 personas. ¿Quién va a cocinar? Jesús del Berendero Adonai. Ajá. Bueno, va a haber tortas fritas, va a haber varios números... Y entre todo ello va a haber también una obra artística, sencilla, donde se va a hacer como una toma de conciencia sobre todos estos temas que estuvimos hablando. Son temas como recurrentes, porque nosotros empezamos a hacer radio hace 10 años. Son los mismos temas que tocamos cuando empezamos a hacer radio. Nada ha cambiado. Sí. Seguimos en la misma línea de tiempo. Pero somos perseverantes. Algo se va a lograar. Yo siempre le digo, bueno... El público se renueva. El público se renueva y no pueden con el cansancio nuestro. Pero llega un momento que dice, bueno, basta. Uno va, pide cosas en la municipalidad, nunca te presentas notas. A veces te las contestan y a veces no, que en realidad es lo mismo porque después no toman cartas en el asunto. Entonces uno se cansa, pero bueno. Pero tenemos que ser como el ave fénix, Diego. Uh-huh. Porque como eso es lo que buscan y somos conscientes, no tenemos que permitirnos bajar los brazos. Muy bien. ¿Ustedes van a estar allá en la organización? Sí, por descontado. Sí, pero, sí. Vestidas de flor. ¿Eh? Vestidas de flor. No. Ya estamos todo el año vestidas de flores. Ahí nos vamos a vestir de pacha. En cuanto a la justamente a las celebraciones de la Pachamama, ha ido evolucionando. Uh-huh. Desde hace un tiempo, cuando éramos unas poquitas tirando, sobre todo Natalia y uh-huh. Y nosotros acompañando y todo, hoy por hoy hay más gente con conciencia. Uh-huh. Sí, seguro. Uh-huh. Y sobre todo los niños, ¿no? Pero nosotros decíamos siempre, los niños son educados en la escuela y en las escuelas les dicen no hagan esto, hagan esto, pero después van en el auto con sus padres y la madre tira un pañal por la ruta 38, entonces es más fuerte lo que hacen los padres. Sí. Entonces deberíamos también avisar a los padres que ellos son los que marcan un camino con sus niños. Enseñar con el ejemplo. Así es. Pero está muy difícil eso. Nosotros somos un pueblo que estamos en este momento muy ineducados con respecto a todas esas cosas. Entonces, para mí, la persona que tiene conciencia, lo fundamental que tiene que hacer es mantener su ejemplo. Ajá. Porque a veces el ejemplo vale más que 1000 palabras. Uh-huh. Dicen que la palabra enseña y el ejemplo arrastra. Entonces creo que cada uno de nosotros, bueno, vos en tu barrio, ella en el de ella, yo en el mío, tenemos que cuidar. Y acá en la radio sería interesante radio. Que vinieran más seguido y poder bajar esta línea, ¿no? De no tire basura, recicle la basura, no deje suelto a su animal, vacúnelo, cástrelo. Acá piensan que si... El otro día hablábamos con un amigo y dice, no, yo castrar a mi perro me da no sé qué, pobre perro. Pero no es pobre perro, no hay que pensar como un humano para un perro. Hay que pensar en el bien de todos. En el bien común. Ese perro se escapa, es más agresivo, sí. Preña varias perras. Y después todos dicen, encontré 3 perritos, 4... Es una cosa de no terminar nunca. Eso. Bueno, así que alguno tiene que tomar conciencia. Mira, ojalá si está el espacio, cuando vos quieras, nosotras venimos y podemos conversar. También tenemos, viste, el proyecto Cristóbal, que un poco genera esa conciencia, junto con un montón de gente más que está generando conciencia con respecto al mundo animal. Uh-huh. Bueno, hay mucha gente trabajando, mucha gente. ¿Dónde podría la gente comunicarse con ustedes por el tema este? Nosotros tenemos los teléfonos nuestros porque no tenemos ningún tipo de sede ni nada. Nos mantenemos. Se autogestionan. Sí, nos autogestionamos y el dinero que logramos para poder ayudar a castrar a gente que no tiene los recursos o un remedio, un medicamento, un tratamiento. Inclusive algunas veces hemos tenido que pagar refugios para los animales. Ahora, vos sabés que hay una ley nacional que no se cumple, obviamente, en ningún lugar de la Argentina, donde exige y existe la castración masiva y gratuita. Y sostenida en el tiempo. ¿Y qué pasa? Señor. Que ninguna de las municipalidades en ninguna provincia de la Argentina lo cumple. ¿Se podría hacer alguna cuestión judicial contra esto? Porque están perjudicando, sí, la salud de la gente. En algunos lugares lo hacen. Por ejemplo, Almirante Brown hace esto. Pero bueno, tienen un municipio consciente del tema. Nosotros acá no lo hemos podido lograr, pero no lo hemos podido lograr porque desde el seno del pueblo no han querido. Hay dos asociaciones que cuidan a los animales, dos. Nunca se juntaron, como son perro y gato, aunque en casa hay perro y gato, que se llevan muy bien. Por eso es necesario el festejo de la Pacha, claro, ¿sabes? Pero ¿por ninguna de esas asociaciones exige a la municipalidad la castración masiva y gratuita? No. Se ve que hay otros negocios por otros lados, que bueno, todo, sí, tiene que, toda la plata tiene que ver en este mundo moderno. Todo está por debajo, pero ¿sabes qué? Está saliendo a la luz. Bueno, está cayendo despacito, bueno. Está cayendo. Es como que cuando hablaban de los niños, yo conozco niños que le dicen a los padres, no, ellos son los que enseñan, son las nuevas generaciones. Sí. Y también eso está. Es más silencioso, siempre la luz es más silenciosa. Estamos siempre para aprender, ¿no? Hasta el último día de nuestros días. Hasta el último día. Bueno, chicas, ¿qué quieren decir antes de cerrar la entrevista? Bueno, Chari. Bueno, invitarlos para el primero de agosto. Sábado. No, jueves. Este jueves, yo pensé que era el sábado. Es jueves, festeja ese mismo día. Sí, el jueves, primero de agosto... Y Daniel cumpleaños el 2 de agosto. Ahora Leonino. Así que, sí. Bueno, jueves, primero de agosto, día de la Pachamama. Exacto, en el camping municipal de Capilla del Monte. Para comer tortas fritas, ¿no? Torta y un guiso tremendo. Les invitamos a que se lleven su platito, una cuchara, un vaso. Bueno, va a haber té, va a haber... ¿A qué hora es eso? Empieza a las 11. Empieza a las 11. ¿Y la gran comilona qué hora es? Ahí queremos... No, la gran comilona no va a empezar a las 11. Ahí toda una preparación, como el saludo a los cuatro puntos cardinales. Ahí, Natalia va a hacer también como una síntesis de esto que nos preguntaba sobre el primero de agosto, de los comechingones. Hay gente uruguaya también. Mirá qué bueno. Ha venido expresamente de ahí. Hay gente colombiana. Estamos trabajando con otros lugares también, en Puente Arcoíris, donde se está haciendo en el mismo momento la misma ceremonia. Y bueno, va a haber muchos números artísticos. Está esa obrita que creo que está imperdible porque es el primer año que se hace y bueno, tiene mucho de todo esto que hemos hablado. Ahí estaremos. Van a estar Bernardo y Lucio en la hora. Ah, bueno. ¿Qué te iba a decir? Y aparte es jueves, así que después nos venimos corriendo a la radio. ¿Sabes qué es muy importante? Entender que nosotros estamos, a pesar de que nos parezca que estamos separados, que vos estás acá, yo estoy acá, ella está allá, nosotros estamos muy unidos, claro, muy unidos en nuestro campo energético. Y el festejar la Pacha es unificarnos también, porque somos una unidad, llegaremos a una unidad. Estamos todos muy separados con ideologías, con cosas, y pienso que la Pacha, como es madre de todos, nos une. Nos debe unir. Entonces es una fecha que para mí por lo menos significa romper todas las murallas que pude haber puesto para con el otro. Bueno, vamos a ver si sacamos algo, si cambio también mi cabeza, ¿no?, para ese día, donde yo creo que uno tiene que actuar, como te decía. Bueno, un día, pongamos el día de limpieza de capillas del monte en todos los en todos los barrios, levantemos la basura, ya que no la levantan en donde, quienes lo deberían levantar, bueno, hagámoslo nosotros, porque la verdad que vos ves y vas caminando por las vías del tren, es una lástima, tanta basura, tanta, ¿cómo puede ser? Y es un lindo lugar para ir a caminar, entonces sí. Venga a caminar y vea la basura, es horrible realmente. Pero pasa, ¿sabes qué? Que esto no tiene difusión, pero hay gente que de repente se junta para ir al lago a limpiar ahí, hay sí, convocatorias. O sea, la gente está queriendo, pero bueno, está todo lo otro que también está cayendo, ya se va tomando conciencia. Y aprovechemos, no aprovechemos, sino aprovechá, si tenés esa inquietud, este medio tan valioso que tenés. Lo digo todos los días, sí, todos los días, lo de la basura, para ver si alguien toma conciencia y toma nota y se hace algo, por lo menos un cartel en las vías, cada 3 cuadras. No tire basura, no hay. Entonces la gente, al no ver ningún cartel, ni se acuerda que no debe tirarla. Bueno, seguimos al pie del cañón nosotros. Y vamos a derribar las barreras que nos separan, bueno, vamos a unirnos. Creo que es un trabajo interno primero, sí, también, ¿viste? Sí. Primero hay que empezar por uno, el papelito, tomá, mirá, caramelo, dame el papelito que lo pongo en la cartera, en el cuando bolsillo. Cuando yo iba al colegio, mi madre me decía, el papelito te lo pones en el bolsillo, lo tiras en casa. Claro. Pero bueno, yo tengo esa enseñanza, bueno, de otra época. Bueno, chicas, muchas gracias. Graciela, Charo, nos vemos seguramente el jueves primero en el balneario a partir de las 11 de la mañana. Perfecto, bueno, los esperamos por allá. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos ahora con 2 canciones y venimos con nuestra voz cultural, digamos. Bueno, lo esperamos. De nuevo esto estallando. Me gritas que tupé, eso ya no se usa más. Cuando ya me olvidé, todo el drama se va diluyendo. Ya lo sé, lo entendí, a vos no te pasa igual. Otra vez te pasas de la raya, baby. Quédate otra vez, otra vez. No, no creo que esta sea la manera.

Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548 400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. Agroveterinaria Ongamira. Todo para tu mascota. Farmacia y clínica médica de grandes y pequeños animales. Cirugía completa, alimento balanceado, vacunas para todas las especies, herraduras y fardos de alfalfa. Aceptamos débito y transferencia. Médica veterinaria Mercedes Bugallo. Agroveterinaria Ongamira. Avenida Pueyrredón 244, justo frente al Rosedal, Capilla del Monte. Viernes 9 de agosto, show en vivo y más Gan Reggae en Valpisa, Capilla del Monte. Anticipadas al 3548 437151 y en Valpisa. Viernes 9 de agosto, show en vivo y más Gan Reggae en Valpisa, Capilla del Monte. Y estábamos escuchando a Hipnótica otra vez y Zoe Gotuso, Superpoder. Y bueno, estábamos escuchando muy atentamente lo que decían las chicas en la organización de la Pachamama y justo llegó nuestro amigo, compañero Gles Baeza, que también tiene algo para aportar sobre la basura, que la basura parece que no le dan en la tecla. Cuando cambian un sistema, no sirve, porque por ejemplo uno en casa lo que hacemos nosotros es separamos el reciclado. ¿Y eso qué quiere decir? Que si agarramos un sachet de leche, lo abrimos, lo limpiamos, lo secamos, los plásticos, el telgopor, bueno, todo lo que no sea material así que degradable, lo limpiamos, lo secamos, y de repente después de varios días, cuando está todo acumulado, cerramos esa bolsa y esperamos al miércoles en nuestro barrio a la mañana que se supone pasa el camión de reciclados. Muchas veces el camión no pasa y entonces uno no está atento y la bolsa queda para el día siguiente. Entonces todo ese trabajo que uno hizo, embolsar la basura, limpiarla, secarla y viene al día siguiente el basurero normal, se la lleva y va a la basura común. Entonces es un trabajo que se hace al pedo realmente y eso da mucha, mucha bronca. Entonces las cosas no están funcionando bien. Claudio, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. ¿Escuchás a Claudio? Yo no lo escucho. Bueno, hola Diego, hola Daniel. Bueno, sí, comentando fuera de micrófono este tema tan complejo y sobre todo me quiero tomar el tema de los animales. Porque ocurre acá, en, digamos, en la zona céntrica, de muchas veces salir... ¿Cuál? Temprano. Perdón. ¿Este? Porque tenemos un problema con los micrófonos. ¿Ahora estoy saliendo bien? Sí, este es mejor, ¿ves? Ahora funciona el otro, entonces no se puede creer. Bueno, decía que a veces uno viene a la zona céntrica y se encuentra con que los perros callejeros han roto las bolsas, han esparcido la basura... Y bueno, eso es desastroso. Pero esto que vos comentás, digamos, es más que trascendente, porque no es que porque cambiamos el sistema empeora o mejora, sino fundamentalmente porque si cambiamos el sistema debe funcionar, y el sistema no está funcionando, evidentemente, porque vos decís, yo saco la bolsa y no pasó el camión. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no funciona el sistema. Ahora, nosotros hacemos lo posible. Yo tengo dos compost, como te comentaba, en mi casa. Saco basura, no sé, una bolsita con plásticos una vez cada 15 días. Todo el resto, lo que es papelería, cartón, todo va a parar a la salamandra. Entonces, yo estoy haciendo mi aporte pequeñito, pero evidentemente los que tienen que hacer su parte no la están, no la están haciendo. Y bueno, y lo otro con respecto a esto que también me quedaba colgado con lo que decían las invitadas anteriores, y que te lo comentaba fuera de micrófono, es esto de que vivimos en un lugar turístico, pero lamentablemente se piensa que el turismo solamente viene a visitar Capilla del Monte, a la zona céntrica, al casco céntrico, y la periferia queda abandonada. Nosotros vivimos en la periferia del pueblo, vivimos en la última calle del pueblo, pero la gente también viene a ver eso, que es donde está la naturaleza, donde se puede... La reserva, claro. Entonces digo, ahí menos que menos hay un ojo puesto con el tema de la basura, con el tema de los desechos, con el tema de los fuegos. He visto mil veces, cuando vos subís a la reserva, te encontrás con que han encendido fuego en algún momento, y vos no sabés cuándo. Y bueno, y eso nos trae... Eso quiere decir que no hay ningún control. No hay control de ninguna especie. O sea, no hay control, pero no hay control de ningún tipo, ¿no? La gente llega al pueblo, los que vienen a hacer camping, y se ponen donde mejor les parece, evidentemente. Y bueno, es lamentable, pero es lo que... También no hay cartelería donde un cartel podría decir, aquí no, vaya allá, no tire el... Bueno, lo mismo de siempre, claro. Es una cosa que se repite desde hace, nosotros en la radio, 10 años. O sea, y nada ha cambiado con distintas gestiones municipales. Claro. Nada ha cambiado, claro. Todo sigue igual. Bueno, llegó el momento de la cultura, por suerte. Vamos a ver qué nos trae el señor Claudio Gles Baeza. ¿Qué tenemos hoy, Claudio? Hoy vamos a hablar de un queridísimo poeta, un queridísimo amigo, un reconocido poeta, llamado Luis Benítez. No solamente poeta, además de poeta, es un gran ensayista y un gran narrador, perteneciente a la generación del 80. Luis Benítez nació en Buenos Aires el 10 de noviembre del año 56, del año 1956. Su primer libro data del año 80, justamente, que se llama Poemas de la Tierra y la Memoria. Esta obra, según estuve indagando por ahí, es más reconocida y más reeditada en el exterior que en la Argentina. De hecho, el poeta a veces ha sido ninguneado, si se quiere, dentro de lo que es, o lo que podríamos llamar, la poesía oficial o la escritura oficial del país, ¿no? Pero bueno, felizmente podemos nosotros leerlo. Tiene editados más de 40 libros, o sea que es un prolífico autor. Y decía Rubén Balseiro, en un comentario que hace a uno de sus libros, dice: como pensaba Edgar Bailey, el poema y el arte en general deben representar una realidad en sí mismos. Es a través de estos poemas de Benítez donde vemos la verosimilitud total de lo dicho, la autonomía, pero a la vez la justa distancia entre esa autonomía y el mundo del cual el poeta forma parte, en el cual el poeta vive sus experiencias y se nutre. Benítez, en una entrevista que le hacen, comenta que a él el escribir le salvó la vida, ¿no? Hay una extensa nota publicada en el diario Tiempo Argentino este último 28 de julio, y ahí él menciona esto, ¿no? El haberse sentido a salvo en la poesía. Habla del humor como trinchera que se antepone a la desesperación. Esto en referencia a su último libro, que contiene 8 cuentos y lleva por título Se acaba el mundo y nosotros afeitándonos. Lamentablemente la radiofonía no nos permite, por cuestiones de espacio, de tiempo, de atención, traer por ahí alguno de estos relatos de Benítez, pero bueno, yo les recomiendo a los oyentes que si tienen acceso a este libro puedan leerlo. A ver, vamos a comenzar con un texto leído. En principio, también quiero agradecerle a Luis Benítez la deferencia que ha tenido para conmigo y para esta columna y este programa y esta radio, en mandarnos 3 poemas grabados especialmente para nosotros. Entonces le vamos a pedir a Daniel que nos comparta el primer texto, y después yo he elegido algunos poemas también que vamos a compartir. Alta costura. No hay profesión peor que la de los diseñadores de moda. Esos que dictaminan convencidos si para esta prolongada temporada el largo de los versos debe llegar hasta la rodilla o bajar hasta los tobillos. Sus agrias mannequins desfilan luego por todas las pasarelas disponibles, semejantes a enormes frutillas, un gran salmón encarnado trastabillando sobre altísimos zapatos, o parecidas a ridículas cacerolas vueltas abajo, listas para el prometido aplauso de la repetida, tediosa novedad, si el cómo debe estar medio desnudo, si corresponde que se vea el qué. Sus creadores aseguran que de haber sido invitados, Homero y T.S. Eliot dirían, está bien, y casi ninguno vacilará en aceptarlo. En todo asunto, el dictado de la moda es la peor cosa de este mundo. Es en la poesía donde encuentro el medio más adecuado para hablar de la interioridad y su relación con la otredad, ya que ella permite relacionar lo subjetivo con lo objetivo, dando una imagen más completa del hombre contemporáneo. Asimismo, es en la poesía el género que posibilita llegar hasta los límites mismos del lenguaje y avizorar lo que está más allá de él, eso que no se puede expresar, lo inefable, que es lo real más profundo. Bueno, esta es una definición que hace Luis Benítez de el por qué se siente cómodo escribiendo poesía, aún trabajando también en otras áreas de la escritura. Yo seleccioné 2 textos de un libro del año 89 que se llama Guerras, Epitafios y Conversaciones, que voy a compartir ahora. El primero se titula Hay verdades que estallan como pompas, hay mentiras que ruedan en las caras. El tiempo y las manías de medir se tironean con el corazón, en un corredor de desesperación sin victoria, y 2, con sus metáforas al hombro, las criaturas humanas sueñan y ruedan, sufren y callan, sin voz. Serán el dolor con pies sobre las aguas, pero jamás les importará la injuria que acomete, como bolas de nieve en manos de idiotas, sus negros corazones que cuelgan de los árboles. Hay verdades que estallan como pompas, hay mentiras que ruedan en las caras. Lo valiente nos habla en la máscara del miedo, y lo limpio gime sucio allí donde el absurdo es rey. El mundo que gira sopla sus cuerdas en los oídos que alzamos, y que dejamos embucharse de ese viento mecido. Solo el extremo justifica la existencia del amor, que los caminos de la vida llevan a morar entre desechos, pero aún allí la vida romperá en los ojos de los muertos, una a una sus lanzas, y cavará los túneles por donde irá la idea. Dice el otro: en todos vibra, en todos duerme, en todos late el brillo de decepción. Antes de que se apague, debes soplar tu vida sobre la frágil llama de luz para avivarla y morir en ella, y así al fin ver, porque ver es verme, y verme es verte. Para escribir un poemario que tengo en desarrollo, me inspiré en la leyenda judía medieval de Lilith, que se supone fue la primera mujer de Adán, antes de la sumisa Eva. El mito dice que Lilith fue expulsada del paraíso por no querer obedecer a Adán. Este poema es parte de ese poemario todavía en desarrollo. En toda mujer lucha la rebeldía de Lilith contra la sumisión de Eva. Cada 10 minutos. En un callejón de Londres, en una esquina de Bursaco, en un galpón de Sicilia, en un dormitorio de España, en un baño de Chile, torturada, mutilada, quemada, estrangulada, violada, cegada, yo, Lilith, la mujer, yo, Lilith, la serpiente, bajo una arboleda de México, sobre un elástico de cama en San Pablo, dentro de un automóvil en Inglaterra, degollada, apuñalada, ahorcada, destripada, desnucada, desorejada, en un puente de Valentín Alsina, en un tugurio de Frankfurt, en una mansión de la India, vendida, alquilada, flagelada, rematada, canjeada, jugada a las cartas, yo Lilith la mujer, yo Lilith la serpiente, por no querer ser Eva. En una orgía en Guatemala, durante un cumpleaños en Connecticut, en medio de un banquete en Moscú, prostituida, pateada, abandonada, desnudada, manoseada, escupida, yo Lilith la mujer, yo Lilith la serpiente, por no querer ser Eva la obediente. Este texto que voy a leer y compartir se titula Hormigas. Cuando lo leía, recordaba mis épocas de niñez. Creo que en esa observación que hace el poeta, y puede transcribirla en este maravilloso texto, se encuentra, digamos, un poco lo que todos en algún momento de la vida hicimos, de niños. Y ahora de grandes, creo que también. Hormigas. Este camino viviente que atraviesa el jardín viene de un país que no es el nuestro. Aunque todo el tiempo atravesamos la superficie del otro reino, desconocemos sus selvas diminutas, el desolado desierto de una baldosa, la efímera catarata de una canilla abierta, los sucesivos abismos que abre una escalera. Abajo y alrededor de nosotros, otro mundo infinito se derrama. Nos inquieta que ese entrevisto dominio se asemeje tanto a lo que vemos desde la ventana de un vigésimo piso. Muy lejos y a nuestros pies, otros asesinatos, heroísmos y maldades tienen sus tiempos y ocupan sus lugares de un modo que juzgamos mecánico. El sentido de esos días que transcurren distintos, como muchos, es un enigma que enseguida desdeñamos. Su remoto parentesco nos asusta, cuando observamos a un niño prestarle su atención más entera. Olvidará el crecer las veces que fijó los ojos en el otro reino, aquel que, como el nuestro, comenzó el mismo día. Voy a continuar y a terminar yo de leer. Vamos a así a escuchar por el último texto enviado por Luis, con un poema que se llama Nadie sabe dónde estuvimos, que es justamente de el libro homónimo del año 2021. Toda la tarde llovió y nadie sabe dónde estuvimos. De ahora en más me quedaré en tu sombra. Viviré el fin de las estaciones cuando el insecto retorna a su estado de larva, listo para creer que cada uno que anda por la calle es uno que yo conozco, pero yo me quedaré en mi cuarto, hecho de tu sombra, en una habitación oscura donde la muerte es una desorientada mensajera, donde entraré en esa pobre tan mínima luz, sea como sea. Maldición eterna. Nos dotaron de predisposición a las caries. Nos inculcaron toda su tristeza. Cada frustración nuestra fue un destello de ajenos asuntos ocurridos en 1950. Fuimos el resultado de una noche de cerveza, de una reconciliación tras pelear por los impuestos, una infidelidad sorpresivamente descubierta. Nos dieron la réplica de sus horribles infancias, la adolescencia avasallada por los reyes, la madurez resentida de tan pesada herencia, la vejez fotocopiada de sus dos rostros cansados, mirándonos fijamente desde las lápidas. Ninguno pensó al entrar a la cama en que un crimen apretaban entre sus brazos. Ah, y el cuento del amor, el amor de los padres por sus hijos, de los hijos por sus padres, la coartada. Thank you. en el cierre escuchamos el bandoneón del magnífico, bueno, músico, bandoneonista, Rodolfo Mederos, El lugar donde vivo, nuestros hijos. Bueno, quiero agradecer nuevamente a Luis Benítez el aporte grandioso que ha hecho a la literatura y a este programa. Y es como si lo hubiéramos tenido sentado acá con nosotros, realmente una persona que yo digo, ¿de qué año es? Porque parece muy contemporáneo como nosotros. Bueno, así es contemporáneo. Me encantó porque parece que lo hubiéramos estado escuchando acá en vivo. Así que, y cómo escribe, me encantó. Bueno, bárbaro. Me encantó que lo hayas mencionado porque eso es más que importante. Digamos, tiene que ver con la atención que estamos prestando a lo que venimos haciendo. Mm-hmm. Muchas veces traes autores y escritores o poetas que, bueno, que ya no están, pero se nota que él está y está entre nosotros. O sea que está entre nosotros y está... Es uno de los nuestros, activamente trabajando, sí, ¿no? Escribiendo, leyendo. Yo, felizmente, las veces que voy a Buenos Aires y que... puedo ir a algún café literario, me lo cruzo, me cruzo con los escritores que conozco, uh-huh, que felizmente he crecido con ellos. Bueno, vamos a mandarle un saludo a Miguel Ángel Pachi, que está atento escuchando el programa, y decía que la música sale como un poco sucia, digamos, así que vamos a intentar arreglar todas las cuestiones estas que tienen que ver con, sí, con el sonido, no sé qué pasa. Sí, bueno, lo que pasa es que yo soy un operador amateur, que te acompaño en el programa y no sé todas las partes técnicas que hay que tocar o qué, entonces no quiero más que lo que me... No, pero siempre lo has hecho perfecto, pero... No, o sea, hacerlo perfecto, pero porque la máquina funciona perfecto. Claro, pero eso a mí me preocupa cuando uno llega al estudio y se supone que todo está bien y entonces empezás a hablar y no funcionan, entonces vas cambiando de los tres micrófonos, agarras uno, no funciona, agarras el otro, no funciona. Entonces todo eso que uno trae y dice, bueno, vamos a empezar el programa así, lo armás y se desarma en el momento, porque te desconcentrás, empezás a buscar cuál es la perilla, cuál es esto, cómo puede ser que no funcionen, entonces se pierde un poco el clima, así que pido perdón por el comienzo. No, bueno, es la radio en vivo, que es lo que decís vos siempre. Bueno, vamos ahora a escuchar dos canciones y después tuvimos una llamada, sí, sí, de una oyente. ¿Querés poner las canciones primero? Sí, primero vamos con las canciones, vamos con Catupecumachu, Plan B, Anhelo de Satisfacción, y Nahuel Penici, Tres días, y después volvemos con el llamado de nuestra oyente. Nadie cree en mi opinión.

Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574. A media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. ¡Oh yeah! Alfajores Achalay, desde 1945 una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires 153 en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Bueno, tuvimos una llamada de una oyente que decía que no era momento de poda, que había pasado por la calle Rivadavia, que es donde está la plaza, y que estaban haciendo desastres los de la municipalidad. Pero vos nos contaste otra cosa y vamos a poner en claro cómo es la situación. Por un lado, cuando bajé al pueblo esta mañana, vi también con asombro que se habían movido todos los puestos de la feria y que habían comenzado justamente a podar, entre comillas, los árboles. Pero después de dar un par de vueltas, volví y en realidad no era poda, sino era extracción de los árboles. Pero vete aquí que el municipio sube una nota a las redes mencionando esto, ¿no? Dice, se va a proceder al recambio de los paños de hormigón de la calle Rivadavia, que es donde paraba el colectivo, que ahora, dicho sea de paso, está saliendo desde la terminal de ómnibus. O sea, el colectivo no para más en la esquina de la plaza. No para más, el local, digamos, ¿no? El nosotros urbano. Decimos el urbano, claro. Porque van a cambiar los paños de hormigón que están hundidos justamente en esa zona. Este tipo de intervención ya se realizó con éxito y habla de lo que se hizo, el cambio que se hizo en Aristóbulo del Valle y en la calle Mendoza. Hay una problemática que menciona el municipio, que es que las raíces de esos árboles que han extraído, que no son nativos, han roto los caños de cloaca. Entonces, ese es el motivo del recambio. Supuestamente se van a plantar otro tipo de árboles, pero por el momento han... Desierto. Sí, han quitado todos los árboles, han quitado los puestos, como ya decía, los pusieron sobre la calle Irigoyen, para quienes conocemos el lugar. La calle Irigoyen, que sería en... Enfrente a Oishi. Exacto, ahí quedó parte de la feria, no de la feria de artesanos, sino la de feria de emprendedores. Así que bueno, esperemos que se cumpla con esto de, digamos, poner una arboleda nueva, porque si no la plaza en esa, digamos, en esa parte de la vereda no va a tener sombra, claro, no va a tener árboles. Imagínate en verano con 40 grados de calor. Exacto. ¿Y las pobres golondrinas que venían todos los años? No, los árboles del interior de la plaza siguen estando. Ajá. Estos son los exteriores, los que estaban del otro lado de la vereda, digamos, sobre la calle, ¿no? Sí, sí. En el cordón. Que eran árboles grandes. Eran árboles bastante grandes, sí. Bastante grandes. Pero bueno, adiós sombra. Bueno, vamos ahora entonces con la botella de Martín Bermúdez. Y después volvemos, que siempre Martín nos tiene acostumbrados a hacernos pensar. Vamos con lo de Martín Bermúdez. Perdón, la llamó la vecina que estaba indignada de que parecía como que no era la información correcta, pero yo dije, él solamente está leyendo la información que le dieron y que cómo lo van a hacer, dice, cómo lo van a hacer ahora en agosto que se viene el verano y la gente se va a cocinar ahí. Bueno, bueno, que vaya a la municipalidad, claro, y cuando es así, los reclamos hay que ir directamente a la municipalidad o convocar a los vecinos para que hagan una carta pidiendo información, pero es lo que dio el municipio. Claro, es, digamos, lo que yo comentaba es justamente lo que está en las redes, claro. Y es información oficial del municipio. Sí. Bueno, sí. Así que están desaznados. Sí. Así es. No rebuznen más. Vamos con la botella de Martín Bermúdez, vamos a escuchar con atención y volvemos. Hola, soy Martín Bermúdez y esto es Una botella en el mar. Son días en los que lo primero que me viene a la cabeza es recordar, ¿vieron esas fiestas familiares donde hay mucha gente y va avanzando la noche y cada vez toman más alcohol y de repente por alguna razón dos familiares empiezan a discutir y después otros dos y empiezan a tomar partido y terminan a los sillazos y alguno con muy mal gusto agrede mal a otro, la pelea sigue en la calle y vienen los noticieros? Bueno. Esa figura que todos ustedes tendrán presentes porque más de una vez aparece incluso alguna noticia que habla de el tipo que le pegó un tiro al cuñado porque discutieron vaya a saber por qué cosa, es casi diría la perfecta alegoría de lo que está pasando en el mundo en este momento. Es como si todos los países estuvieran totalmente en pedo y todo el mundo se ofendiera por cualquier cosa. Y terminarán, por supuesto, las piñas. Lo que pasa es que las piñas, en términos diplomáticos y en términos internacionales, no son piñas. Son sanciones económicas, retiro de embajadores, escaramuzas, guerras, bombardeos, masacres, genocidios, misiles, cañonazos, miseria, muerte y más muerte. Eso es lo que está pasando en el mundo. Y hay una constante, que tiene que ver con que dentro de esta cosa pendular que tiene la historia de la humanidad en términos políticos y sociales, da la sensación de que el pelo está transitando hacia el lado de las derechas y que esas derechas tienen un poquito más de propensión a la cuestión de la guerra, a la cuestión bélica, porque en general la mayoría de las derechas que tienen propensión a la cuestión bélica están bancadas por muchachos que fabrican armas. Fabrican cañones, misiles, balas, armas, pistolas, ametralladoras, armas. Tanques, aviones, helicópteros, barcos, portaaviones, armas. Armas que si uno se pone a pensar y va a lo profundo de la cuestión, no tendrían sentido en un mundo que logre de alguna manera evolucionar. Cuando hablamos de la evolución del hombre, yo realmente creo que deberíamos hablar más de la evolución de las armas. Desde el garrote y el cascotazo a nuestros días, lo único que hemos logrado realmente avanzar es la fabricación de armas. Y podrán decirme, no, pero escúchame, la informática, la ciencia, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Pero lamentablemente, mucha de esa ciencia ha sido aplicada a la cuestión bélica, a la cuestión militar. Y la que no, la que tuvo que ver con alargar la vida de la gente, en realidad guarda una relación absolutamente desproporcionada con la manera de matar a la gente. Cada día tenemos más formas de salvarle la vida a la gente y cada día tenemos formas más atroces y masivas de matar personas. Dicho todo esto, vuelvo a la alegoría inicial, o sea, están todos en pedo y cagándose a puteadas. Entonces cualquier excusa es buena. Primer punto que quería dejar en claro, porque es un escenario mundial del cual no puedo apartarme cuando hago cualquier clase de análisis. Ahora viene lo otro. El chauvinismo, la xenofobia, las culturas traspasadas por esa xenofobia. En todos lados, no existe una sociedad en el mundo que no tenga rasgos xenófobos. Y esa xenofobia, muchas veces, tiene que ver con una cuestión basal, medular, ancestral, que era el miedo al desconocido, al enemigo. Pero tiene que ver, pero no es un todo, no es la cuestión central Porque la cuestión central, fundamentalmente la cuestión xenófoba que se está viviendo principalmente en Europa, tiene que ver con que de alguna manera hay un rebote de todo lo que fueron aquellos países invadidos, sometidos, colonizados, sodomizados, que devuelven ahora el favor acercándose a Europa para tratar de mitigar el hambre y la miseria que la misma Europa les provocó mientras les robaba todos sus recursos y los desarticulaba de tal forma que no les permitía evolucionar como una sociedad medianamente razonable, medianamente segura y medianamente avanzada. Cuando uno mira el África profunda, por ejemplo, y se encuentra montones de países que cambian sus límites constantemente, los límites, las fronteras africanas tienen una dinámica imposible de entender, luchas tribales y masacres constantes, tienen que ver con recursos de niveles increíbles en términos minerales fundamentalmente, con un continente riquísimo, de una riqueza de la que Europa y los países avanzados del hemisferio norte quieren tener una parte. Pero por otro lado, no les importa si esos negritos se mueren de hambre, si se mueren de enfermedades que podrían ser curables. Si hay países como por ejemplo Guinea-Bissau, un país que es uno de los más corruptos del mundo y uno de los que más porcentaje de HIV tiene, en los cuales la gente muere, la muerte o la vida no vale nada. Ese es el mundo en el que estamos. En ese mundo en el que estamos, resulta que a veces disfrazamos de cuestiones ideológicas los intereses. Disfrazamos los intereses, les ponemos una máscara de cuestión ideológica y todo el mundo se embandere, se encolumna detrás de la cuestión ideológica, cuando en realidad de lo que estamos hablando es de intereses. Eso explica también el porqué del avance, ya nos vamos de África, el porqué del avance de ciertos países sobre nuestro continente, sobre países muy puntuales de nuestro continente, de acuerdo a las riquezas que tienen, sobre los embates, por ejemplo, sobre la Argentina, por el tema agua fundamentalmente, por el petróleo, por el litio, por la riqueza mineral, por la capacidad de producción de proteínas que tiene la Argentina. Pero también hay otros países que tienen recursos muy interesantes. Uno de los recursos muy interesantes es el petróleo. Argentina está en condiciones de producir cada vez más con el tema de Vaca Muerta, los nuevos yacimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Yacimientos que las grandes corporaciones conocían desde hace mucho tiempo, pero que claro, los tienen ahí como una reserva y dicen todavía no vamos a poner un mango ahí. Todavía nos cuesta bastante más barato sobornar gente en Oriente Medio y generar guerras en Oriente Medio para obtener petróleo. O bien, bloquear a Venezuela. Y vamos llegando a otro de los puntos sobre los que yo me quería concentrar. Las elecciones en Venezuela fueron una cuestión que a mí me pone frente a un desafío. Y ese desafío lo tomo siempre, que significa voy a quedar como el culo con todo el mundo. Porque lo que voy a decir no le va a gustar a nadie. Parte de lo que voy a decir le va a gustar a unos, parte de lo que voy a decir le va a gustar a otros y probablemente mucho de lo que voy a decir va a disgustar a unos y otros. Pero la realidad es que hoy en día tomar partido en la cuestión Venezuela es un galimatías. ¿Por qué? Porque si no se tiene que concentrar en la experiencia Venezuela, de esa Venezuela donde estuvo el fantasma este de Guaidó, reconocido rápidamente como presidente de Venezuela por Mauricio Macri, que ahora anda declarando cosas en las redes sociales, también en referencia a Venezuela. Uno dice, bueno, eso no era ni siquiera un poco lógico como alternativa de gobierno. Se sabía que era un títere bancado por, vaya a saber, la CIA. Póngale la CIA, que todo el mundo siempre le echa la culpa a la CIA y si no tiene razón, le pegan el poste. ¿Qué pasa hoy con esos candidatos que fueron apareciendo después de que fue proscrita Machado? En una cosa bastante turbia, no seamos inocentes, tampoco digamos, bueno, no, en realidad la proscripción de Corina Machado tiene que ver con que en realidad ella cometió un delito, es muy probable que la causa se le hayan armado. Ahora bien, Machado va poniendo diferentes personas, o van apareciendo diferentes personas para suplantarla, hasta que llegan al último candidato que compite contra Maduro. Y acá, Maduro no es Chávez. Sabemos que Maduro no es Chávez. No es lo mismo Maduro que Chávez. Yo creo que Maduro podría haber sido una transición temporal de continuación del proceso chavista, del proyecto chavista, de la idea que tenía Hugo Chávez para Venezuela. Pero da la sensación de que no le da la estatura como para compararse con Chávez ni un poquitito. Y la realidad es que siempre ha generado dudas. Siempre le ha generado dudas a todo el mundo. Y lo cierto también es que opinar desde Buenos Aires, o desde Londres, o desde Roma, puede ser muy simpático y muy interesante, pero lo concreto es que hay que estar en Venezuela para entender realmente qué es lo que pasa. Claro que acá viene otra parte, que es tipos que uno conoce, que son politólogos o pensadores o tipos muy instruidos, te dicen, no, está bien, Maduro ganó con todas las leyes, yo qué sé. Y otros tipos, que son tipos moderados, si se quiere, en este momento están diciendo, che, mirá, esto me genera dudas, no estoy tan seguro. Y no estoy tan seguro porque acá viene la parte que cierra totalmente, que es, se proclamó presidente y no mostraron un acta, una sola. No mostraron una sola. Y si no es cierta la denuncia de la derecha venezolana y la derecha internacional diciendo que hubo fraude, Maduro está haciendo todo lo posible para abonar esa hipótesis. Maduro realmente, con su accionar, abona esa hipótesis. Por supuesto que a mí me gustaría que la derecha no avance en ningún país del mundo porque sé cuál va a ser el resultado. El resultado va a ser el mismo que ha obtenido en cualquier país del mundo. Lo cual nos incluye, y casi diría que nos puede poner en la primera fila, porque este retorno de la derecha, encabezada por Milei, ha puesto a la Argentina en una situación de la que no sé cuándo se va a recuperar, si es que alguna vez se recupera. Pero, ¿y si de verdad ganó? ¿Y si de verdad ganó la derecha? Aunque no nos guste, aunque nos duela, ¿eh? Y si de verdad esa derecha que nosotros decimos que no, que es quejosa, que están denunciando fraude como en todos lados, porque siempre denuncian fraude, desde el momento en que perdió Donald Trump en Estados Unidos e intentaron tomar el Capitolio, o las denuncias en cualquier lugar del mundo con respecto a fraude cada vez que la derecha no gana. Es una matriz, es un molde que usan siempre. Entonces, en este momento, mi única duda ¿es posible que haya ganado la derecha en Venezuela y aunque a mí me rompa poderosamente las pelotas, la derecha realmente haya ganado, aunque sea por 3 votos? Y si esto es así, más allá de que yo albergue en el fondo de mi alma, abrigue la convicción de que ganar la derecha en Venezuela va a significar un desastre peor que los peores, porque ha sido históricamente una sociedad con muchísima desigualdad, muchísima más desigualdad que la que se vive en la Argentina. Por eso opinar de la Argentina es muy fácil, pero hay que estar un poquito en Caracas. Yo hace mucho tiempo que no voy, pero he estado mucho tiempo yendo a Caracas, y hay que estar un poco ahí para darse cuenta de esa desigualdad de la que yo estoy hablando. Y esa desigualdad es Puerto Madero o una Villa Miseria, para ponerlo más o menos en foco al alcance del pensamiento argentino. Es así, o vivís en Puerto Madero o vivís en una Villa Miseria, porque no hay clase media en Venezuela. Es una cosa muy, muy cortita, muy exigua, muy chiquita. No es lo mismo que la Argentina. ¿Ganó Maduro o ganó González? ¿Quién ganó, la derecha o la izquierda? Y el problema acá es que si realmente ganó la derecha, Maduro tendrá que hacerse un costado con todo el dolor del alma. No por Maduro, que es un tipo que a mí, más que un personaje simpático y representante de la continuidad, si se quiere, de algunas ideas de Hugo Chávez, es un tipo controversial, como mínimo. Pero sí entender que si no creemos en la democracia, y si entendemos que cuando el resultado no nos gusta, hubo fraude, o nos perpetuamos en el poder porque sí, porque tenemos la fuerza de tener el ejercicio de la cosa pública y de las Fuerzas Armadas, no vamos a avanzar nunca. No vamos a avanzar nunca. Claro que, y por último cierro esta cuestión en particular, pensando que, claro, hay un punto de equilibrio muy finito, porque la derecha puede hacer lo mismo después en el futuro. Porque ya lo hacía antes, porque por eso fueron necesarias las revoluciones. A veces mirar y estudiar un poquito la historia sirve para hacer estos análisis y ponerlos en contexto. Entonces la cuestión de Venezuela hoy es, no podría asegurar en rigor de verdad, no lo puedo decir, por más que me encantaría decir ganó Maduro por afano. No puedo asegurar que ganó Maduro. No lo puedo asegurar y me quedan dudas. Y si me quedan dudas, lo mejor sería recurrir a los documentos y que las cosas se abrieran y mostraran la información como es. Cierro con esto, y hablando de Maduro, que dijo que el presidente Milei es un bicho, un tarado, una cantidad de adjetivos interesantes, en respuesta al presidente Milei, que dijo una cantidad, adjetivó a Maduro con una cantidad de bellezas poéticas y líricas, cosa que se está convirtiendo también. Y con esto vuelvo al principio de la conversación, también se está convirtiendo en el momento de la fiesta donde los familiares ya en pedo se empiezan a putear. Lo que pasa es que el nuestro está totalmente en pedo, perdió los estribos, se frontalizó y putea a todo el mundo. Y de todos los que putea, nos va ganando enemigos que son poderosos y peligrosos. Ahora Venezuela, uno puede decir, bueno, Venezuela, ¿qué peligro puede significar para nosotros? No sé si puede significar un peligro, pero que me parece una putada terrible ponernos a jugar contra Venezuela abiertamente cuando, insisto, la Argentina siempre tuvo una tradición de neutralidad. ¿Por qué no esperamos un poco que los tribunales internacionales se expidan? ¿Por qué no vamos al fondo de la cosa? ¿Y por qué no tenemos los huevos de ver si realmente ganó la derecha? Nos la bancamos. Es así, si realmente ganó la derecha, nos la bancamos. Y si no ganó la derecha, basta de renunciar al fraude. Mientras tanto, y volviendo a la cosa local, estamos de mal en peor. Y lo único que veo es que el pelotudo este viaja, viaja, viaja. Y viaja, y viaja, y viaja, y viaja. Y cuando no viaja, se pone a tuitear e insulta a todo el mundo y nos gana enemigos. Y la pobreza avanza, y las empresas cierran, y el desempleo crece. Y te vienen ahora con que el salario formal real de los trabajadores registrados recuperó un 4% en referencia a la inflación. Y yo digo, o nos ven a una cara de pelotudos terribles a todos, o no sé frente a qué inflación recuperó el salario real ese 4%, pero en todo caso, ese salario formal representa una muestra mínima de la economía social de la Argentina y de la cantidad de gente que tiene la Argentina dentro de su población, que está cagada de hambre. No me vengan con que recuperó nada el salario frente a tipos que se están cagando de hambre, porque si los que tienen salario recuperaron, me alegra mucho, pero los que tienen salario son pocos y los que se cagan de hambre son muchos, mientras la fiesta sigue y los parientes borrachos se putean y salen a la calle a cagarse a tiros. Soy Martín Bermúdez y esto fue Una Botella en el Mar. Si querés escuchar todos mis podcasts, todas las botellas que hay flotando en el mar hasta este momento, tenés que entrar en Spotify, que es una aplicación gratuita, y en Spotify buscar Una Botella en el Mar por Martín Bermúdez. Ahí vas a encontrar todas mis botellas. Podés seguirme en Spotify y estar notificado cada vez que hago una publicación. Es una aplicación sencilla de bajar y absolutamente gratuita. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548-400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. Agroveterinaria Ongamira. Todo para tu mascota. Farmacia y clínica médica de grandes y pequeños animales. Cirugía completa, alimento balanceado, vacunas para todas las especies. Herraduras y fardos de alfalfa. Aceptamos débito y transferencia. Médica veterinaria Mercedes Bugallo. Agroveterinaria Ongamira. Avenida Pueyrredón, 244. Justo frente al Rosedal, Capilla del Monte. Alfajores Achalay, desde 1945 una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153, en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. Mucho más atinado lo que hace la Unión Europea o Estados Unidos o Lula, que dicen que hay que esperar a que se recuenten los votos o que aparezcan las actas y no decir que ganó este o ganó el otro. Nadie sabe en el fondo quién ganó. Y bueno, y cuando se cuenten, que realmente la democracia tenga el resultado que tenga que tener, la verdad. ¿Querías decir algo vos? No, tomaba un poco lo que decía Martín Bermúdez y digo, hay que estar en el lugar para saber cómo ocurren las cosas. Nosotros, tal vez cómodamente sentados aquí, opinamos, pero no sabemos la realidad. Pero me quedo con algo que quiero mencionar y quiero destacar, y tiene que ver con unas elecciones que ganó George Bush, no me recuerdo en qué año, pero el estado de la Florida cometió fraude. Y él llegó a ser presidente gracias a ese fraude. Ajá. No hubo ningún país en el mundo que pidiera un recuento de votos ahí. Entonces, ¿por qué motivo se lo pedimos a Venezuela? Ojo, no estoy avalando ni dejando de avalar nada. Estoy dando una opinión solamente. Bueno, llegamos al final, Daniel. ¿Nos vamos así con es alguna canción? ¿O nos vamos con Oración del Remanso por La Trova Rosarina? Y Silvina Garré, La Era del Milagro, que esperemos que en este mundo tan enloquecido haya un milagro que nos salve a todos. y un milagro baje. Y la publicidad de la radio. Muy bien, y nos volvemos a ver el próximo jueves. Nos volveremos a ver la próxima semana. La próxima semana y jueves, el próximo jueves. Sí, esperemos que los micrófonos funcionen gracias a al señor Fontaine acá, que es el cerebro de la radio. Nos vemos entonces. Gracias. Buenas noches. Claudio. Por buenas noches a todos. Aguantarnos. Brava del agua turbia y la encorrentada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el